El próximo 19 de enero se celebrará el tercer campeonato inclusivo de dardos electrónicos de la Fundación del Lesionado Medular. Puedes inscribirte hasta esta fecha antes de las 4:30. Premios para los tres primeros. Trofeo hasta el octavo clasificado. Inscripción, 3 € por jugador. Lugar, Fundación Lesionado Medular, Camino de Valderribas, 115. Para participar, enviar correo a animacion@medular.org o llamando al 91-777-5544. Preguntad por Yago. Recuerda que para participar, envía un correo a animacion@medular.org o llamando al 91-777-5544.